Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Pasaron 21 minutos de las 10 de la mañana. Ayer, durante la jornada pasada, el intendente departamental y autoridades departamentales de la propia intendencia se reunieron con los alcaldes del departamento, los 8 alcaldes, para instrumentar todo lo que tiene que ver con esta experiencia de jornales solidarios, pero ahora a nivel nacional, donde la forma básicamente administrativa de manejar esta situación ha cambiado con relación a la experiencia que solamente Maldonado llevaba adelante desde hacía muchos años, año a año, para saber aspectos que tienen que ver no solamente con lo conversado ayer, sino con lo que esto implica para la Dirección General de Desarrollo e Integración Social. Estamos hablando con su responsable, con Miguel Plada. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge. Un gusto. Gracias por la comunicación. Gracias a todos. Gracias a ti por atendernos. Contanos un poquito cómo transcurrió el encuentro, la reunión ayer del intendente, ustedes, las autoridades de la intendencia involucradas en este tema y los alcaldes. ¿Cómo se planifica esta tarea? Bueno, la reunión de ayer que convoca el intendente con los 8 alcaldes, con las 2 unidades de concentrada y con las direcciones, la nuestra, de integración y desarrollo, de gestión ambiental y de obras, es para poner a punto las coordinaciones que se vienen de aquí en más, luego de implementar los jornales solidarios a nivel nacional, que es una iniciativa ya de febrero, que el intendente de Antilla propone a varios intendentes y a la presidencia, y que hoy por hoy es una realidad, que es una ley, que abarca a los 19 departamentos y que genera, bueno, esta propuesta que creo que Jornada de Solidaridad se ha venido para quedarse en Maldonado y me parece que también ha venido para quedarse en todo el país. Esto, bueno, son muchas cosas que son nuevas. Si bien Maldonado tiene la experiencia de los jornales solidarios, de los mecanismos para anotarse, los mecanismos para sorteo, y todas estas cosas administrativas y la comunicación, hoy por hoy es a través de la ley y a través del gobierno nacional. Y bueno, el formulario que a través de AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico, en vínculo con cómputos de nuestra intendencia, está generando la modalidad para que los vecinos se puedan anotar. Y que bueno, está siendo del lunes 17 al viernes 21. El sorteo está previsto entre el 24 y el 28. Vamos a aclarar que el sorteo va a ser transmitido por el sitio web de la Intendencia, por las redes sociales y por Antel Vera. Seguramente va a ser una única jornada por todo el tema de la pandemia. Es razonable que sea un único sorteo centralizado en Maldonado. Ya vamos a dar más detalles de la fecha cuando no las sepamos. La idea es que los jornales solidarios comiencen el 1 de junio. Para esto, bueno, pensamos que entre el 24 y 28 estaría previsto este sorteo. Y bueno, para estas coordinaciones y para poner en situación los jornales solidarios 2021, es que fue esta reunión con los alcaldes y a su vez para recibir de ellos las inquietudes y las respuestas necesarias. Miguel, ¿se determinaron la cantidad de personas sorteadas en cada uno de los municipios o para cada uno de los municipios? Bueno, justamente eso se va a determinar en base a cómo se anota en cada municipio. En base a la cantidad de anotados. Exacto. En base a cómo se anota en cada municipio va a ser proporcional el número para cada uno de ellos. Llama un poco la atención que a nivel nacional y también departamental sean más las mujeres que los hombres que se anotan. ¿Recuerdas si en los antecedentes de las experiencias anteriores de jornadas solidarias alguna vez había pasado algo similar? Sí. En los últimos años se habían anotado más mujeres que hombres. Uh-huh. Eso lo tenemos claro. En muchos municipios pasó esto. A veces cuando la situación del invierno viene más complejo, se da la situación, que son más mujeres que hombres que se anotan, y que el trabajo que realizan en coordinación con las diferentes direcciones y municipios, es muy bueno, realmente muy muy bueno que hace. Eso no quiere decir que en el sorteo se mantenga la relación, ¿verdad? En definitiva, pueden ser más mujeres que hombres anotados, pero cuando llega el momento del sorteo pueden terminar siendo más hombres los que tuvieron la suerte de conseguir trabajo con las mujeres. ¿Recuerdas también en el sorteo qué se dio? Nosotros recordamos que en el sorteo se da, proporcionalmente, si son más mujeres que se anotan, son más mujeres sorteadas. Bien, bien. Eso, sí. Recuerdo que algunas quincenas era parejo, pero en otras eran mucho más mujeres las sorteadas. Se da, la ley de la probabilidad se da también. Miguel, pero bueno, es el sorteo que lo determina y se va a sortear por la cédula. Decías que el sorteo se realiza la semana que viene, que ya estamos en el 20 y pico de mes, y que esto empieza el 1 de junio, pero desde el momento que se realiza el sorteo hasta que se comienza la tarea hay toda una actividad intermedia de preparación de los trabajos, de planificación, de vestimenta inclusive para quienes van a estar trabajando, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, supongo yo, de traslado, de herramientas, demás. ¿De manera paralela se está avanzando en todo eso también? Sí, justamente, eso está antes. Uh-huh. Eso es lo que nos reunimos a hacer para estas coordinaciones. Se está ya preparando, eso se lo tiene bastante claro en Maldonado, los municipios y las direcciones lo manejan muy bien. Porque claro, lo otro es lo administrativo. Una vez el sorteo, el llamado para que firmen contrato, pero ya antes está ya previsto y ya están las compras realizadas o con etapa de realización de dos tapabocas para cada uno, de chaleco, calzado, todos los elementos necesarios para poder trabajar. Eso ya se está avanzado. Bien. Y sí, nos falta poco a poco ir hacia lo administrativo de cómo hacer, porque tenemos que hacerlo en base a lo que la ley indica, pero claro, también eso se viene bien. Si tenemos el sorteo entre el 24 y el 28, ojalá sea más próximo al 24, vamos a tener un poco para lo otro. Bien. Miguel, decías que la inscripción es vía web y hemos tenido diferentes reclamos de la gente. Hay gente que no tiene acceso a la página web. Bueno, en San Carlos, por ejemplo, el municipio le dice a la gente que vaya hasta allí y el personal del municipio de alguna forma le maneja la computadora para realizar la inscripción. Pero no se genera alguna alternativa, aunque sea aquí en Maldonado, de un teléfono que guíe a la gente un poco cómo facilitarle el tema de la inscripción. Nosotros en Maldonado tenemos en nuestra oficina, en la Cuña de Figueroa, allí bajamos bajamos computadoras para hacerlo a nivel de calle y ayudarle a las personas que lo necesitan. Eso fue ya el día martes, el lunes no porque fue feriado, pero ya el martes, sí. Y todos los días estamos en esto, y previo coordinamos con los municipios para que eso también, como lo hacen siempre estos últimos años, y la inscripción es electrónica, pero que además para el vecino que tiene alguna dificultad recurre al municipio y se lo ayuda. Hay funcionarios que la tienen clara y que están ayudando. Todos estos días pasó. Nosotros el martes tuvimos una presencia bastante importante a la primera hora, a las 9:15, pero después ya fue bastante ágil. Ayer ya menos, y bueno, pero todos los días estamos con presencia para poder ayudar a los vecinos que lo necesitan, igual que en todos los municipios, Jorge. ¿En Maldonado es en la Intendencia y también en el municipio o solamente en uno de los dos lugares? En la Intendencia y en el municipio. En los dos lugares. También. ¿Y en la Intendencia y en la Tribuna Oeste del Campus? ¿En la Tribuna Oeste del Campus es? Exactamente. Bien. Ahí. ¿En qué horario se realiza esa tarea, Miguel? De 9:15 a 3:15 de la tarde, en horario de la oficina. Pero siempre ha habido la buena voluntad de las funcionarias que están allí para poder... A ver si estamos fuera de hora, también se pone la mano. Bien. ¿Ya hay un cronograma previsto de común acuerdo con la Dirección de Obras, por ejemplo, de cuál va a ser el programa de tareas durante este tiempo de Jornales Solidarios? Tanto la Dirección de Obras como la de Gestión Ambiental están en coordinación para estas cosas y están trabajando en estos días. Y a partir de ayer, de la reunión, están trabajando en estas, preparando tanto lo que son los implementos de trabajo como las áreas de trabajo. Eso se viene trabajando. Bien, yendo a otro tema que tiene que ver con tu dirección, Miguel, todo lo que significa el tema de alimentación en diferentes lugares, ya sea de la ciudad capital, como de San Carlos, como de también el barrio La Estación en Pan de Azúcar, la ayuda social a comedores y merenderos con el aporte de la Intendencia y también una ampliación en lo que tiene que ver con las cifras que aporta el INDA. ¿Cómo se viene trabajando en esta tarea? Bueno, ahora estamos en este momento yendo hacia acá afuera por justamente estos temas, a dar una vuelta por allí. Todos los días el equipo técnico está en diferentes lugares en comunicación con los municipios, tratando de tener la información precisa de primera mano cómo se está dando esta situación. En algún municipio tenemos la posibilidad física de tener elaboración de los alimentos. Venimos a su vez teniendo vínculo directo con Mides, porque también la sociedad organizada recurre al Estado y también hay comisiones de barrios que se están acercando, tanto a nosotros como a Mides, para pedir una mano. Y tratamos de tener la información precisa de compartir información de cómo estamos en cada zona. La idea, y que también fue parte de la charla de ayer con el Intendente, es transmitir que la Intendencia está presente y va a estar presente. Es un número importante de los recursos del presupuesto que se vuelcan al área social, y por ahí venimos tratando de ser justos, de recorrer, de tener información precisa y haciendo hincapié en la información que los municipios puedan proporcionar. Hay 4 comedores que están en convenio con INDA, que ahí hemos tenido reuniones con las autoridades y luego derivan en un nuevo convenio con un aporte mucho mayor que el de antes. Anteriormente era un aporte de 1.460.000 pesos anual en 4 partidas y ahí pasamos a 9.322.000 también en 4 partidas, que hablan de un nuevo vínculo con INDA, que INDA entiende la situación de nuestro departamento, que recibe muchas personas año a año que vienen buscando una solución laboral y no siempre la encuentran, y que bueno, el Estado tiene que ayudar sobre todo en invierno a dar una mano a algunas familias. Así que en ese camino venimos, también colaborando con instituciones, que al momento son 19, con alimentos secos, y buscando también la forma de tener vínculo con sociedad, con instituciones de la sociedad que están probadas y que cuando vienen las difíciles, como ahora, están, se acercan, y también logran apoyos importantes para un merendero, para un comedor, para una olla, y bueno, ahí venimos, Jorge. En el caso de Villa Delia, Maldonado Nuevo, Rodríguez Barrios en San Carlos y el barrio La Estación en Pan de Azúcar, ¿de qué cantidad de gente por día estamos hablando que se le entrega alimentación? Hemos estado en más o menos 2.000. ¿Por día? Hay momentos por día sumándolos todos, ¿no? Bien. Además de esos 4, tenemos que sumarle la alimentación del Mazón, que está por fuera del convenio INDA, que eso lo hace la Intendencia, sí. 100%, el Mazoni y el Batallón, y ahí también se elabora alimentación para otros municipios, en este caso de Garzón y de Piriápolis, y bueno, ahí también es la Intendencia, y para esa área también INDA está previsto por fuera del convenio firmado apoyos. Además de esto, otro apoyo que lo vemos significativo es la presencia de una nutricionista, además de la que tenemos nosotros, una nutricionista de INDA, que está presente en nuestro departamento y que nos parece notable que eso pase, que va a servir como apoyo y que también INDA tenga sus ojos acá, viendo lo que está pasando en nuestro departamento, para reafirmar lo que la Intendencia ha venido haciendo con un esfuerzo importantísimo estos años. Es buena cosa que a partir de ahora se esté reconociendo por parte de INDE que se nos apoya. Miguel, en el caso de esta situación en años pasados, recuerdo que se le daba la posibilidad, mediante una documentación adecuada, que si el beneficiario no podía trasladarse a buscar la comida todos los días, pudiese un familiar o un vecino hacerlo, como así también en algunos casos, puntuales supongo yo, también se les acercaba la alimentación a la casa. ¿Eso está sucediendo? Sí, tal cual está pasando. Hay situaciones de personas que lamentablemente tienen COVID positivo, una o todos los integrantes de la familia. Entonces, en ese caso, lo primero que hacemos es intentar identificar un familiar o un vecino que pueda acercarle la vianda, o de lo contrario, somos nosotros mismos, los móviles nuestros, o de los municipios que se encargan de llevárselo. Así que eso se está dando de esa forma, como también personas que por dificultades de movilización o de edad tienen alguna dificultad, y bueno, en todos los casos estamos resolviéndolo bien por ahora. Miguel, de tu experiencia como alcalde de Pan de Azúcar durante 10 años a este cargo, director general de Desarrollo e Integración Social, que abarca todo el territorio del departamento de Maldonado, ¿cómo te está resultando esta experiencia? Bueno, muy intensa. Nos tocó comenzar en un periodo difícil. Es distinto, no es más ni menos de nada. Dedicamos todas las horas posibles y necesarias del día y del fin de semana también. Es distinto. Nosotros nos gusta dedicar todo el tiempo necesario a estas cosas. Son aprendizajes todos los días. Del equipo técnico tenemos un buen vínculo, hemos aprendido muchas cosas, y a su vez tratamos de nosotros, de lo que hemos podido aprender en la experiencia municipal, también ponerle nuestra parte a las cosas. Y esto es gestión. Mucho tiempo, mucha reunión, en periodos distintos. Nadie tiene un manual para lo que está pasando. Esto es día a día, es semana a semana. Lo que sí, nos hemos encontrado en un momento que lo dedicado al vínculo con el gobierno nacional desde Maldonado para hacer entender la realidad de nuestro departamento y la puesta a punto de las necesidades, eso hemos tenido buena respuesta y es buena cosa. Así que ahí, de momento te diría que nos estamos sintiendo útiles y por ese camino venimos. Es un tema que, para esto, como te decía, no hay manual. Sí hay ganas de trabajar y apoyarnos en la gente que tiene experiencia y le dedica mucho tiempo a esta tarea. Miguel Plada, gracias por esta conversación. Un gusto, Jorge, gracias a ustedes. Buena jornada, hasta pronto. Gracias. Frecuencia abierta.